La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Muy buenos días, comenzamos el Café Mañanero. Feliz día para todos, gracias por seguirnos. Aquí está la actualidad y el entretenimiento. Empezamos como de costumbre, dando cuenta del tiempo para hoy. Es importante anotar que llega el invierno. Aunque mucha gente piense que ya estamos en invierno, no, oficialmente todavía no. Bueno, a esta hora en la ciudad de Valencia contamos con 6 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos una máxima de 16 y en general tendremos una humedad del 85%, viento 6 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvias o precipitaciones para hoy es apenas del 2%. Nos espera un lunes con cielo totalmente despejado. Les invitamos a vivir la experiencia de este nuevo día en sintonía de Latinos FM. De inmediato vamos a dar cuenta de los indicadores económicos. Mucha atención, el comportamiento de la economía. Esto es muy importante porque hay veces, la verdad es que parezca imperceptible los cambios en la economía, pues al final suponen despedidas de puestos de trabajo, dejar de comprar, dejar de vender, en fin. Por eso es muy importante hacerle seguimiento al comportamiento de la economía. El euro se cotiza frente al dólar a 1,12. Se mantiene al alza el euro, aunque recordemos que hace dos meses se cambiaba a 1,22. El petróleo lo encontramos en $71.04. Cae un 3,37% respecto a la jornada del viernes. Y el IBEX 35 ha cerrado la jornada en 8.311 puntos. Se mantiene a la baja con un 0,82%. Y atención a los titulares de la economía. El nuevo mecanismo de ajuste de los precios no implicará recortes en el crecimiento de la economía. La reforma laboral encara una fase decisiva, negociación colectiva y subcontratas en el punto de mira. Bueno, el gobierno hoy está trabajando en ese sentido. Todo parece indicar de que ya la reforma laboral está negociada, pero todavía no lo pueden decir oficialmente. Más titulares en lo que tiene que ver con economía. El Producto Interior Bruto per cápita de España cae un 10,3% en 2020 tras 6 años al alza. Y el Banco de España rebaja al 4,5% el crecimiento de este año y solo mejora sus previsiones para 2023. Bueno, son los titulares más importantes que encontramos en el día de hoy. Además, la actualidad trae otros temas. Otros temas noticiosos en el día de hoy. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, convoca a las comunidades autónomas para intensificar las sanciones en contra de la pandemia. Dice que no podemos dar por buena esta incidencia. Más adelante le estaremos ofreciendo detalles sobre la incidencia. Del contexto latinoamericano destacamos que el izquierdista Boric ha ganado las elecciones presidenciales en Chile con más del 55% de los votos. Y hay luto en la música con la muerte de Carlos Marín, cantante de El Divo. Ha muerto a los 53 años. Hombre, 53 años se considera un artista joven, ¿no? Murió a propósito de COVID. Y en lo que tiene que ver con deportes, el Real Madrid, el líder, no pasó del empate ante el Cádiz. Recordemos que tiene varios casos de COVID, la plantilla del equipo blanco. Bueno, más adelante estaremos ofreciéndoles detalles de cómo quedan las cosas ya en lo que corresponde

escuchamos a Marc Anthony con esa bonita canción, Un Cariño Nuevo. No, Me Voy a Regalar, es el título de esta canción. Lo que pasa es que mucha gente le llama así, Un Cariño Nuevo. Perfectamente se podría llamar así. Y siempre me parece hermoso, se me hace perfecto para hacer una fiesta con mis sentimientos, para volver a querer como hace tiempo, para encontrar a la persona que la vida está guardando para mí. Me voy a regalar en esta Navidad un cariño nuevo, que me sepa comprender, que me ame de verdad. Yo me lo merezco. Me voy a regalar otra oportunidad, un amor eterno, sin horarios ni pretextos. Me voy a regalar en esta Navidad un cariño nuevo, que me quiera, que me atienda, que se entregue como yo. Me voy a regalar en esta Navidad un cariño nuevo, porque en honor a la verdad y pensando lo mejor, ya no te quiero. Una fiesta con mis sentimientos, para volver a querer como hace tiempo, para encontrar a la persona que la vida está guardando para mí. Me voy a regalar en esta Navidad un cariño nuevo, que me sepa comprender, que me ame de verdad. Yo me lo merezco. Me voy a regalar otra oportunidad, un amor eterno, yo creo que ya estamos todos listos. Arrancamos nuestro programa oficialmente. Saludos a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. Les invitamos siempre también a descargar la aplicación de Latinos FM. Es la mejor manera de hacer seguimiento a nuestra programación. Comenzamos hoy el Café Mañanero con una canción alusiva a esta linda época, Navidad. Sí, Me Voy a Regalar, Marc Anthony, y a propósito se pone la mano en el corazón. La verdad es que mucha gente, y así debe ser, nos ponemos bastante sensibles, especialmente con aquellos más vulnerables y con los que no tienen nada, los que requieren de ayuda. Y a través de una fundación que lleva, pues, está ayudándole a los niños. Bien, Marc Anthony, pero esa labor, pienso que los artistas tienen mucho que aportar más allá de alegría a la gente a través de sus canciones o sus obras. Debo decirles que la buena noticia para los seguidores de Marc Anthony en España es que va a actuar en 2022. Va a ser una gira de conciertos en que se ha postergado hasta en dos oportunidades debido a la pandemia, pero que en este 2022 se va a llevar a cabo. Lo estaremos esperando. La voz que traspasa fronteras, Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM 107.9. Estamos comenzando el Café Mañanero, lo hacemos con nuestro monólogo de actualidad, que es el repaso a las noticias más importantes del día, o mejor dicho, los principales temas noticiosos. Y en el contexto de la actualidad se destaca la preocupación por el incremento de los casos de COVID-19 por la variante Omicron, y ya teníamos la Delta. El gobierno español, el presidente del gobierno, exactamente, se va a reunir este miércoles con los presidentes de las comunidades autónomas para buscar mecanismos de control. ¿Restricciones? Bueno, estaremos atentos a ver qué va a hacer finalmente Pedro Sánchez y los presidentes autonómicos, que repito, mantendrán este miércoles a 48 horas de Nochebuena una reunión telemática para estudiar nuevas medidas compartidas ante el avance de la sexta ola que desde el pasado viernes sitúa a España en riesgo máximo de contagio de coronavirus. Estaremos atentos, pero la verdad es que resulta un poco fastidioso que cuando se nos dijo que con la inmunidad de rebaño ya saldríamos de esta situación, ese fue el panorama que se nos vendió, pero olvidaron también la voz de los científicos que advertían que vendrían nuevas cepas, es decir, variantes, que es justamente lo que está ocurriendo y que poco a poco tendríamos que acostumbrarnos a este panorama. No obstante, hay veces el contexto político toma las cosas de una forma diferente. Lógicamente, venden soluciones. Y eso es lo que estamos afrontando en estos momentos. Ya tenemos la inmunidad de rebaño, pero todavía no salimos de la pandemia ni de las restricciones. ¿Cuál es la tónica en estos momentos? Pues seguirnos vacunando. Quien no se ha vacunado, que se ponga la primera. Y quien tiene ya la primera, que se ponga la segunda. Y quien tiene ya la segunda, pues que se coloque la tercera. Es como si estuviéramos empezando nuevamente la pandemia. Hoy encontramos que los Países Bajos, oigan bien, los Países Bajos han entrado este domingo y hasta el próximo 14 de enero en un confinamiento con el que se ha cerrado toda la actividad no esencial y los centros educativos y se limita a 2 personas los grupos en exteriores y las visitas diarias a una casa por temores al rápido avance de la variante Omicron del coronavirus. Y encontramos también que en Estados Unidos el famoso científico Fauci, el doctor Fauci, tan famoso se ha hecho por las peleas con el anterior presidente, el anterior inquilino de la Casa Blanca. Estaba buscando precisamente por aquí el nombre. Bueno, el famoso Anthony Fauci ha advertido que la variante Omicron puede causar un récord de hospitalizaciones y muertes en los Estados Unidos. Sí, estamos hablando del asesor de la Casa Blanca para el COVID-19. De manera que tenemos unas navidades comprometidas debido a la pandemia. Esto ha acarreado también una serie de cancelaciones, por ejemplo, en el caso de España, de cenas. Si bien es cierto, se adelantaron a hacer las reservas desde el mes de octubre. Últimamente ha habido cancelaciones debido a las restricciones y también, por supuesto, al avance de la sexta ola. De manera que por segundo año consecutivo estamos bajo la pandemia y también la única alternativa, repito, sigue siendo la vacunación. Aparte del tema de la pandemia, que vuelve a ser asunto de actualidad, en algún momento dejamos de tenerlo aquí en portada en el Café Mañanero, como en la mayoría de los medios, pues otro de los temas que tenemos para hoy para destacar han sido las elecciones en Chile. Se han celebrado este domingo la segunda vuelta presidencial. El ganador ha sido Gabriel Boric, el candidato de izquierda. Debemos decir que hay renovación en Chile porque no ha sido el Partido Socialista de Chile, que es quien ha venido representando la izquierda del país austral, sino Boric, pertenece a un partido político distinto, Gabriel Boric. Bueno, ha triunfado entonces en las elecciones. Es importante anotar que había perdido en la primera vuelta. Sin embargo, ayer se impuso de una forma clara, contundente. Hay que felicitar al pueblo chileno por las elecciones que se han llevado a cabo. José Antonio Kast, el candidato de un partido de derecha, que algunos catalogan de extrema derecha, ha reconocido el triunfo de su rival, Gabriel Boric. Y lo que tenemos aquí es un país que ha tenido unas elecciones dentro de la normalidad, como debe ser, demostrando por qué Chile es uno de los mejores países de América Latina en lo que tiene que ver no solamente con crecimiento económico, sino también en términos democráticos. Bien, Chile, por las elecciones, le deseamos muchos éxitos a Gabriel Boric. Hay que destacar de Boric que es un presidente muy joven, 36 años. No es normal encontrar en, no solamente en América Latina, sino en el mundo, un presidente tan joven. Pero de todas formas, conviene preguntarnos. Hay que recordar de que Boric va a reemplazar a Sebastián Piñera, un presidente ya que ya tiene 70 y pico de años y que pertenece a la derecha. Estamos hablando de alternancia en el poder. Eso es salud democrática. Pero en todo caso conviene preguntarnos si tiene Boric la respuesta a los desafíos políticos, sociales y económicos que reclama a Chile. El tiempo lo dirá. Gracias por acompañarnos. Que tengan todos un feliz día. Con un estilo único, Latinos 107.9. Está buena. Estas navidades, Latino FM les desea a todos mil felicidades. Latinos FM les desea felices fiestas. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. A continuación, un breve repaso de las noticias más importantes del día aquí en el Café Mañanero. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este domingo que la conferencia de presidentes para consensuar medidas frente a la sexta ola de coronavirus que el Ejecutivo propuso el sábado se va a celebrar este miércoles 22 de diciembre por la tarde y ha justificado el encuentro en la necesidad de intensificar las sanciones contra el virus. Escuchemos las declaraciones del presidente español. Por tanto, también evaluar nuevas medidas que podamos poner en marcha a lo largo de las próximas semanas. Pedro Sánchez. Bien, dejamos el contexto de la actualidad nacional y hablamos también acerca de inmigración. Colectivos de inmigrantes que se movilizaron en varias ciudades de España el pasado sábado con motivo de la celebración del Día de las Personas Inmigrantes pidieron cambios en la ley de extranjería de España, al tiempo que rechazaron los acuerdos suscritos por países europeos para el control del fenómeno migratorio. Del contexto latinoamericano, el diputado y ex líder estudiantil de izquierda, Gabriel Boric, afirmó este domingo que será el presidente de todos los chilenos durante una llamada telefónica televisada con el mandatario saliente, el conservador Sebastián Piñera. Hay que destacar que el candidato ultraderechista de las elecciones, José Antonio Kast, ha felicitado ya a su contrincante, Gabriel Boric, por su triunfo en las urnas. A propósito, Boric se ha dirigido al pueblo chileno, incluso hasta ha hablado en mapuche, recordemos, una lengua indígena. ¡Buenas noches, Chile! Ponui, Suma, Aruma, Punmai, Chile. Gracias a ustedes, a todas las personas, a todos los pueblos que habitan el lugar que llamamos Chile. Quiero comenzar este momento histórico que es tremendamente emocionante, en que nos están viendo los ojos de Chile y del mundo, agradeciendo a todos los chilenos y chilenas que fueron a votar, honrando su compromiso con la democracia. Lo hicieron en el duro y noble norte, lo hicieron también en el lluvioso y ventoso sur, estuvieron en el caroloso y fértil centro y también en Rapa Nui, en Juan Fernández y en la Antártica chilena. Lo hicieron desde el extranjero, lo hicieron desde los pueblos más chicos hasta las ciudades más grandes. Y no importa hoy día, en este momento, si lo hicieron por mí o por mi contrincante. Lo importante es que lo hicieron, que se hicieron presentes, que mostraron su compromiso con este país que es de todas y de todos. También, por supuesto, y debo decirlo, a las personas que quisieron asistir a votar y no pudieron hacerlo por la falta de transporte público. No puede volver a ocurrir que en un día tan importante, tan relevante como este, se prive a la gente, por los motivos que sean, de ejercer su derecho a voto. También quiero agradecer a quienes hicieron posible esta hermosa campaña, miles de independientes a lo largo de todo Chile, organizaciones sociales que vienen años luchando por un Chile más justo y digno, a los partidos que nos acompañaron, a todas las personas que las últimas semanas se han organizado de manera autoconvocada desde Arica a Magallanes, desde Puerto Williams a Bisbiri. Esta campaña desbordó todas nuestras expectativas y se tuvo que levantar de esa manera para poder alcanzar este triunfo categórico. Y este mismo compromiso que han demostrado durante estos meses, les quiero decir que no se debe agotar en una elección. Este mismo compromiso y entusiasmo será necesario durante todos los años de nuestro gobierno. Gabriel Boric, el nuevo presidente de Chile, jovencísimo presidente, 36 años. En Noticias del Mundo, Anthony Fauci ha advertido que la variante Omicron puede causar un récord de hospitalizaciones y muertes en los Estados Unidos. El asesor de la Casa Blanca para el COVID afirmó que es muy difícil mantener el virus bajo control cuando unas 50 millones de personas en el país que podrían estar inmunizadas todavía no se han vacunado. Esto en lo que tiene que ver con el contexto internacional. En el apartado de los deportes, el líder de la Liga Española de Fútbol, el Real Madrid, empató ante el humilde Cádiz. De todas formas, se mantiene al frente de la clasificación general, termina como campeón del torneo de invierno, es decir, la mitad del calendario de la temporada de la Liga Española de Fútbol 2021-2022. Más adelante estaremos con todos los resultados de la fecha número 19. Y por otra parte, estaremos también con los movimientos que se van dando en el apartado del ciclismo, ya pensando en la próxima temporada. Tenemos luto en el mundo de la música, como lo hemos venido anotando

En particular, en la ciudad de Valencia, aunque ha habido concentraciones en varias ciudades de España, muchas reivindicaciones. Y en este orden de ideas estaremos escuchando al representante de los colombianos en el exterior, Juan David Vélez, con quien hemos hablado acerca de algunos logros importantes en el Congreso de Colombia que van a beneficiar a los colombianos en el exterior. Iniciamos entonces. Comenzamos entonces el repaso de los segmentos del Café Mañanero. Es un apartado que iniciamos dándole prioridad a el apartado ecológico. Carlos Angulo diariamente nos pone al tanto de lo que ocurre en el contexto del medio ambiente. Se trata de la nota ecológica. Luego estaremos escuchando el primer sorbo de actualidad. Adolfo Jiménez del Río nos trae el tema político del día. Estaremos analizando las elecciones en Chile. Un comentario más. Y finalmente, pues Nicky Cuervo nos trae un adelanto del apartado del entretenimiento. De manera que vamos entonces con Carlos Angulo. Repito que nos trae esta hora de la mañana la nota ecológica del día. Carlos, buenos días. Buenos días, Jorge. Yo muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica nos encontramos con que la aeronáutica ITP intervendrá en el programa europeo para así proporcionar descarbonizar la aviación. El plan de Clean Aviation, con una inversión de 4.100 millones de euros, persigue que el sector produzca cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para el año 2050. Es así como la firma vasca ITP Aero, fabricante de motores y componentes aeronáuticos, se ha convertido a partir de esta semana en miembro fundador del programa de la Unión Europea conocida como Clean Aviation, cuyo objetivo es conseguir que la aviación produzca cero emisiones de gases de efecto invernadero en las próximas tres décadas. La iniciativa comunitaria contará con una inversión privada de 4.000 millones de euros y la inversión de ITP a este programa como empresa independiente le permitirá participar en la orientación estratégica y ejecución de las operaciones y actividades, así como en realizar a los órganos de decisión, según ha informado la compañía en una nota informativa, ya que con este programa europeo se pretende transformar el sector aeronáutico mediante el desarrollo de ambiciosas tecnologías que puedan asegurar que bajen las emisiones hasta un total de cero. Primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Aquí estamos en el Café Mañanero. Vamos entonces con el primer sorbo de actualidad. Hacemos un resumen de lo más importante que se dio en el marco de la celebración del Día de las Personas Migrantes. Recordemos este 18 de diciembre. Hubo manifestaciones por las calles de Valencia y le estuvimos acompañando. Hablamos de los colectivos inmigrantes que lanzaron proclamas en beneficios de los migrantes y en contra de las políticas de los gobiernos europeos, donde los derechos de las personas se ven afectados. Vamos primero con un repaso de lo que se leyó en un manifiesto sobre el final ya de la marcha, o mejor dicho, ya en el final de la marcha que se dio en Valencia. Fiesta por parte de la Asociación La Voz Marroquí de la Comunidad Valenciana, queremos abordar el fenómeno de la movilidad humana en el marco de la Unión Europea, partiendo de la base del respeto y la defensa de los derechos humanos. Sabemos que hoy es el Día Internacional de las Personas Migradas, que no es un día de celebración, sino es un día de reivindicación de nuestros derechos como ciudadanos que estamos en esta sociedad, donde hemos elegido vivir, trabajar y aportar, y uno de los sectores más castigados e invisibilizados es el sector de trabajadores de hogar y cuidados. Condenamos la obsesión racista de España con la frontera sur y la complicidad de los medios de comunicación en la demonización de los cuerpos negros ya que sabemos que la mayoría de las personas migrantes llegan en avión de América Latina y no en pateras desde África. En este sentido, condenamos: 1. Las prácticas de la agencia europea Frontex, que viola el derecho internacional, ya que las misiones de búsqueda y rescate son sustituidas por misiones de observación aérea exclusivamente para monitorear, así como acciones para expulsar a barcas de agua europeas y, con ello, condenar a muerte a las personas migrantes y refugiadas. Bueno, eran las reivindicaciones que se escuchaban en las calles de Valencia y en lo que ha sido, repito, la celebración del Día de las Personas Migrantes, mejor dicho, lo que nos ha dejado la celebración de esa fecha. Y también estuvimos hablando con Juan David Vélez, representante de los colombianos en el exterior, y esto fue lo que nos contó directamente desde Colombia. Jorge, un saludo muy especial para ti. Qué gusto saludarte en este día tan especial para todos los colombianos migrantes en el mundo. Sin duda alguna, es un momento de celebración y de reconocimiento a cada migrante en cualquier rincón del mundo. De antemano, le agradezco que haya sacado tiempo para atendernos en medio de las múltiples ocupaciones que tiene como congresista y como que también se prepara, o mejor dicho, ya está en campaña para la reelección. Pero de eso hablaremos más adelante. Juan David, sencillamente queríamos compartir este gran especial con usted, porque seguramente tendrá un mensaje para los colombianos en el exterior. Así es, Jorge, y agradezco muchísimo tu invitación. De verdad que siempre me place mucho acompañarte, y a todos los oyentes y a todos los que nos están viendo también, por supuesto, un abrazo muy grande en este día tan especial. Nosotros hemos venido trabajando de manera ardua, dedicada, comprometida por cada uno de los colombianos que residen en el exterior, en el Congreso de la República. Y por eso puedo decir con mucho orgullo que soy garantía de cumplimiento, porque hemos logrado lo que muchas veces he intentado y no se había podido finiquitar. Hoy los costos son menores en cada uno de los consulados. Hoy tenemos la garantía de una ley que va a permitir la repatriación de personas que fallecen en el exterior al país. Hoy podemos hablar de que fue aprobada en el Congreso una ley que le permite a los colombianos que mandan remesas puedan comprar fácilmente vivienda en nuestro país. Y así son los innumerables casos y situaciones que hemos liderado en el Congreso de la República para que hoy los colombianos en el exterior se sientan bien representados en el Congreso, y por supuesto destacar cada una de sus actividades, sus labores, porque nos sentimos muy orgullosos de estos más de 5 millones de colombianos que viven en el exterior, así como nos sentimos orgullosos, yo me siento muy orgulloso de la labor que tú haces, Jorge, siempre, siempre informándole a la comunidad y animándolos y poniendo esa música que en esta época navideña nos recuerda tanto a Colombia. Pues eso es lo que buscamos, además de informar a la población inmigrante, presentar la cultura colombiana en el exterior, la verdadera imagen del país. Juan David, la noticia que nos acaba de dar es muy importante, tanto que llevamos décadas esperándola. Esa ley de política integral migratoria unida a la repatriación de las personas que desafortunadamente fallecen en el exterior. Por favor, entréguenos más detalle desde cuándo se empieza a aplicar y qué representa para la población colombiana en el exterior. Jorge, hay que mencionar que esta es una de las necesidades que más se presentaban cuando lastimosamente un colombiano fallecía en el exterior. Ya sea sus familiares en el exterior o su familia en Colombia, tenía que cargar esa gran tragedia, no solo de perder el ser querido, sino que no sabía cómo hacer la repatriación y sobre todo esos altos costos que oscilan entre $1,000 y hasta $20,000 para poder repatriar el cuerpo. Muchos de nosotros como migrantes hemos tenido que hacer bajas precisamente, recolectar dinero para ayudar a estas familias. Pues ahora, bajo una ley que ya va a ser sancionada por el presidente de la República, la Cancillería va a crear un mecanismo para que todo colombiano en el momento de la expedición de su pasaporte o renovación del mismo puede adquirir este beneficio a un costo mínimo, un costo que no puede oscilar, que debe oscilar entre $2 y $5, pero por la vigencia del pasaporte. O sea, un costo único que por durante 10 años va a garantizar que en caso de esa triste situación de fallecimiento en el exterior, el cuerpo sea repatriado. Esto entrará en vigencia a partir de la sanción presidencial. En la Cancillería tendrá un año para reglamentarlo y así, pues el tiempo es el máximo, un año, y así podríamos tener esta garantía, yo creo que a finales del próximo año. Como quiera que se está terminando ya prácticamente el periodo de usted en calidad de representante de los colombianos en el exterior, evidentemente a lo que corresponde a la vigencia 2018-2022. Quisiera, Juan David, que brevemente nos hiciera un balance de su gestión en beneficio de los migrantes colombianos. Pues tengo que decir, Jorge, que lo primero que hicimos fue visibilizar no solo la posición del representante de los colombianos en el exterior para que fuera reconocida por el Congreso y por el Estado, sino visibilizamos a los 5 millones de colombianos que residen en el exterior. Por eso la vinculación en las políticas públicas del país durante estos 4 años. El Día Nacional del Colombiano Migrante fue la primera ley que sancionamos y que permite precisamente que el Estado colombiano ponga todos sus focos a favor de la comunidad colombianos en el exterior. Pero hicimos gestión también a través de la Cancillería para crear más y mejores servicios, permitiendo digitalización de muchos de estos. Por ejemplo, el FEDEVIDA ya lo pueden realizar los colombianos a través de las plataformas virtuales con los consulados. Gracias a también una ley de mi autoría, que es la Política Integral Migratoria, una deuda histórica con los colombianos en el exterior. Y por eso también avanzamos en una situación que era una queja permanente, los costos elevados de los trámites en los consulados. Logramos reducir en un 50% cada uno de los costos que tienen que hacer los ciudadanos colombianos en los consulados. Un pasaporte en los Estados Unidos, por ejemplo, Jorge, valía $145, hoy está en $89. Creo que en el pasaporte en costo europeo está en 64 o 67 euros, pero tuvimos la reducción que estaba en 110 euros. Eso permite precisamente darle resultados a la ciudadanía y por eso son muchos los demás proyectos como el de vivienda. Las remesas siguen aumentando, los que mandan los colombianos por su dedicación y su trabajo y empeño envían desde el exterior a sus familias, pero hoy pueden adquirir vivienda mucho más fácil a través de créditos hipotecarios que ciudadanos, sin necesidad de ir a Colombia, de venir a Colombia, pueden hacerlo a través de las plataformas virtuales. Eso también será una ley sancionada próximamente por el presidente de la República. De verdad que hemos trabajado con dedicación y nunca podemos olvidar ese trabajo que logramos hacer durante la pandemia, donde miles de colombianos se quedaron varados y a través de una gestión con el gobierno nacional logramos 45 mil ciudadanos retornar a Colombia a través de vuelos humanitarios con todos los protocolos de bioseguridad y poderse reencontrar con sus familias. Ha sido mucho el trabajo, Jorge, con dedicación, respeto y transparencia, los diálogos con la comunidad. Y eso es sinónimo de garantía de cumplimiento que yo represento para los colombianos en el exterior. Muchas cosas quedaron por hacer, pero por eso vamos a seguir trabajando de la mano del ciudadano, escuchando al ciudadano y siendo su voz en el Congreso de la República. Nuestra conversación con el representante de los colombianos en el exterior, Juan David Vélez. Y continuamos en nuestro espacio. Es el turno de Adolfo Jiménez del Río para dar cuenta a esta hora de la mañana del tema político del día. En esta oportunidad se centra, pone el foco en las elecciones presidenciales que se han celebrado este domingo en Chile, y donde el país ha hecho un giro a la izquierda. Adolfo, vamos entonces con el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las elecciones en Chile. Y es que Chile está estrenando nuevo presidente, y se trata del izquierdista Gabriel Boric, que ha alcanzado en la segunda vuelta el 55,87% de los votos, por encima del 44,13% del candidato de extrema derecha, José Antonio Kast. Y es que realmente ha sido una victoria cargada de épica y de hitos, ya que votaron más de 8,3 millones de personas, es decir, alcanzaron el 55% del censo nacional, 8 puntos por encima de la primera vuelta del 21 de noviembre. Y quizá este sea uno de los pasos fundamentales para que Gabriel Boric haya alcanzado la victoria, la votación masiva en el día de ayer. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿es este un gran paso para continuar con la democracia representativa que tiene Latinoamérica, Chile, y además para que se continúe con el objetivo que presentaron las diferentes protestas en Chile los años anteriores, donde se quería un consenso de todos los políticos? Y también nos preguntamos, ¿ha crecido la ultraderecha y será oposición para Gabriel Boric en su presidencia? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. No le quepa la menor duda. Ahí va a estar la derecha y la ultraderecha en su papel de oposición, pues, porque en eso consiste la democracia. Y continuamos en nuestro espacio. El turno es para Nicky Cuervo, que a esta hora nos trae un adelanto de las noticias del mundo del espectáculo. Nicky, buenos días. Buen día, Jorge, y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de WhatsApp pondrá una tercera tilde azul que no te gustará. Duran Duran se une con la inteligencia artificial para estrenar sus NFTs. Eric Clapton demanda a una mujer por vender un disco a $11. Netflix prepara nueva serie biográfica de Frank Sinatra. Muere Carlos Marín, cantante de Il Divo, a los 53 años. Homenaje musical en el Café Mañanero. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero y ya regresamos con los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Confianza, rapidez y seguridad. Es todo lo que quieres a la hora de enviar dinero a los tuyos. Adonai, envíos de dinero con las mejores compañías a Colombia, Ecuador, República Dominicana, Bolivia, Brasil y toda Latinoamérica. Consulta el cambio del día. 963-808-574. Calle Vives y Liners, número 9, Valencia. De 9 a 21 horas. Adonai Envíos. Felices fiestas navideñas. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Migas te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de Cayambe. Dirección calle Marqués de Montortal 39 y Pedro Cabanes, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-118014 y el móvil 689-95-2574. Masa y Migas, el sabroso pan ecuatoriano. Restaurante Bombay Aroma, nuevo en Valencia, con auténtica gastronomía de la India. Más de 100 platos a la carta y menú diario, comidas y cenas, ideal para celebraciones especiales. Viva una experiencia única e inolvidable con los sabores de Bombay Aroma, de martes a domingo, de 11:30 a 16:30 y de 18:30 a 23:30 horas. Avenida del Cid 25, Valencia. Teléfono 963-53-2954. WhatsApp 617-92-6426. Más información en nuestra web bombayaroma.es. Cada día en Latinos FM, el Café Mañanero. Actualidad, entrevistas, deportes, espectáculo y música. De 8 a 10 con Jorge Rivera, el Café Mañanero. Le damos la bienvenida a Bombay Aroma, restaurante con el auténtico sabor de la India en la avenida del Cid 25. Bueno, vamos con los titulares de los principales periódicos. Estamos abordando a esta hora de la mañana la actualidad de este lunes. Atención a la prensa. El diario El País destaca hoy en su portada: los ingresos por COVID en planta y en UCI se triplican en solo un mes. Más titulares. El izquierdista Gabriel Boric logra la presidencia de Chile. Y esta va a ser precisamente una de las noticias que monopoliza la actualidad. El Mundo, por su parte, titula: Sánchez evidencia la falta de un plan B ante el auge de contagios. He entregado pruebas de 8.000 asesinatos políticos en Venezuela. Luisa Ortega, ex fiscal general de Venezuela, 2008-2017. Una entrevista a la ex fiscal ahora revela pues todo el trabajo que se hace desde la fiscalía y todo lo que hace el gobierno en contra de la oposición o en contra de todos aquellos que no piensan como el chavismo. Bien, dejamos la prensa española y nos vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. La actualidad de América Latina. Empezamos con el diario El Mercurio de Chile. Boric, 55,9, vence a Kast con el 41,1%. La mayor votación alcanzada por un presidente. Kast dice, el presidente electo merece todo nuestro respeto y colaboración constructiva. Chile siempre está primero. Buenas palabras, qué reconocimiento. Interesante, encontramos por parte del candidato perdedor. Nada de negar la selección, los resultados, como se ve en otros países. Entre tanto, la convención pide a Gabriel Boric respaldo para llevar el proceso a buen término. Recordemos que se está trabajando sobre una nueva constitución. Dejamos Chile y vamos al país vecino, a Argentina, donde el diario El Clarín destaca en su portada: COVID, se disparan los casos de la variante Delta y duplican testeos en la ciudad. Fotografía de portada para Gabriel Boric. Después de 48 años, la izquierda vuelve al gobierno en Chile. Y es que se dice que el Partido Socialista es de centro, Chile. Bien. Dejamos Chile y vamos a ver qué nos dice el diario El Comercio del Perú. Detectan 4 casos de variante Omicron en Lima. Seguimos repasando los principales periódicos. Vamos ahora a Colombia, donde el diario El Tiempo destaca en su portada: atención a los titulares más importantes que está el principal diario de los colombianos. Bueno, hace énfasis sobre las profesiones del sector TIC que más buscan en el país. TIC se refiere a las telecomunicaciones, es su ministerio exactamente. El presidente, expresidente Juan Manuel Santos, le responde al expresidente Álvaro Uribe y niega llamadas a la corte. Alcaldesa se retractó por comentarios en contra de migrantes venezolanos. Estamos con los titulares del periódico El Tiempo de Colombia. Tolima puso a Cali contra las cuerdas en la final. 1-1 en el Estadio Palmaseca. Final del fútbol colombiano. Y seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. Llegamos también hasta la República Dominicana, donde el diario El Caribe titula: expectativas por positivas a partir de inversión privada. Bueno, son los titulares de los principales periódicos en el día de hoy. Nos queda, vamos a ver qué nos dice el diario El Expreso de Ecuador. Persisten las llamadas con fines de venta pese a la ley. Días decisivos para el Banco de Barcelona, dicen otro de sus titulares, el diario El Expreso. Bueno, son los titulares de los principales periódicos. Ahora Adolfo Jiménez del Río nos trae un avance de Latino Deportes. Sí, un avance de Latino Deportes. Recuerden, a eso de las 9:30 de la mañana estaremos con toda la actualidad deportiva, la Liga Española de Fútbol. Además, la información del balonmano. También el mercado de invierno. Todo definitivamente. A ver, Adolfo, a esta hora de la mañana entonces con el avance de Latino Deportes. Comenzamos con la Liga Española, donde este fin de semana hemos visto tremendos partidazos, comenzando con el de Real Madrid, que dejó 2 puntos ante el Cádiz, y el Sevilla se le acerca, un Sevilla que venció al Atlético de Madrid 2-1 y demuestra estar dispuesto a pelear esta liga. Eso sí, el Fútbol Club Barcelona logró reivindicarse en un complicado partido ante el Elche y lo venció 3-2. Pudo haber terminado inclusive empatado. Y Luis Díaz, el futbolista colombiano que nuevamente ha marcado un golazo en Portugal y está nuevamente en la mira de los 3 equipos grandes de la Premier League para contratarlo. Y Rafa Nadal, que vuelve a caer en Abu Dhabi y parece ser que tendrá que resarcirse en sensaciones para el Open de Australia. Y en el Mundial de Balonmano, que España no pudo conquistar la presea de bronce, perdiendo ante Dinamarca, Noruega campeona del mundo. Y en Guayaquil se conoció la nueva sede de los Juegos Bolivarianos, y es precisamente esta ciudad en Ecuador. Y nuevamente podrían ser número uno del mundo Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Ya está con nosotros Rancel Lavata, que nos trae los secretos de la farándula. Un avance de los secretos de la farándula. Sí, comentarios del entretenimiento, la farándula en general. Rancel, buenos días. Buenos días, Jorge. ¿Cómo estás, cariño? Feliz lunes a todos los amigos del Café Mañanero. Pues sí, hoy tenemos plato fuerte. Vamos a hablar acerca de esta reunión de aventura ya en República Dominicana, que ha dejado a más de uno con amargo sabor de boca. También comentaremos acerca del éxito que ha tenido Spider-Man. Estuve allí presenciando el pasado fin de semana y traigo bastante comentarios al respecto. Entre ellos también tenemos el éxito que está teniendo la cantante italiana más internacional, Laura Pausini, tras su entrada a Apple Music. Esto y mucho más en los comentarios de Farándula más adelante aquí en el Café Mañanero. Gracias, Rancel. Un saludo navideño para todas las personas que a esta hora nos siguen tanto por el FM como por internet. Nuestra señal en latinosfm.es. Asimismo, a través de nuestra aplicación. Navidad alegre, Navidad feliz. Para los niños, regocijo de amor. Aquí está la música navideña en la programación de Latinos FM y en especial en el Café Mañanero. Y es el momento de también decirles que en Valencia, en España, en Europa, contamos con JJ Foods, que nos trae los alimentos del mundo. En el caso latinoamericano, que somos muy asiduos de esta celebración, pues los ingredientes para los platos típicos. JJ Foods.

Disfrutando de verdad. Aquí está una programación espectacular en Latinos FM y en particular en el Café Mañanero para celebrar de verdad la Navidad. Y que no falte en tu mesa los alimentos de JJ Foods. Alimentos del mundo. Deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas y un próspero año nuevo. JJ Foods. Bueno, aprovecho también para informarle a todos sus clientes que tiene una nueva sede moderna, amplia, grande. Está exactamente en el polígono industrial El Oliveral de Ribarroja del Turia. Esto en el área metropolitana de Valencia, calle Y, parcela 6.2. Me gusta reír, me gusta cantar, pero ahora JJ Fuchs, deseándole a todos unas felices fiestas. Con felicidad y con Jenny, con felicidad, con los hispanos, con felicidad, bailando y tomando, con felicidad. Continuamos en el Café Mañanero, vamos con un apartado muy interesante, el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional de la Solidaridad, al igual que recordamos que el día de hoy, 20 de diciembre, se conmemora el Día Mundial de la Sangría. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues nos encontramos con que el día de hoy, el reconocido actor estadounidense Jonah Hill está celebrando su cumpleaños número 38, al igual que recordamos están cumpliendo el día de hoy 12 años del fallecimiento de la aclamada actriz estadounidense Brittany Murphy. Esto es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz inicio de semana. Y continuamos. Gracias, Carlos. Bueno, hoy, lunes, en el calendario, llega el invierno oficialmente. Cambio de estación. Entramos oficialmente a la temporada del frío. A prepararse con todo. Bueno, hay gente que le gusta más el verano, otros más el invierno. Es difícil tener a todos contentos al mismo tiempo. Yo me atrevería a decir que es imposible. Siempre son alegres. Pero el tiempo manda, ¿no? Te gusta o no, hace frío. Ya cada quien, como dicen aquí en España, que se apañe como pueda, ¿no? Continuamos en este apartado. Es el momento de escuchar a Nicky Cuervo, que a esta hora de la mañana nos trae las noticias del mundo del espectáculo. Un completo repaso a las noticias del mundo del espectáculo. Buen día, Jorge. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Y este segmento está patrocinado por Portes. ¿Necesitas transportar un paquete, recoger una compra, hacer una mudanza? Deja que Portes lo transporte por ti. Transporte de objetos, paquetes y muebles a cualquier lugar. Servicio puerta a puerta. Contacta al 666-812-497. 666-812-497. Portes para particulares y empresas. WhatsApp pondrá una tercera tilde azul que no te gustará. Dentro de las nuevas opciones que tendrá WhatsApp está una nueva tilde o ticket azul que buscará combatir problemas de privacidad. Útil para algunos, odiado para otros. Muchos usuarios de WhatsApp conocen las dos tildes azules, las cuales indican si es que el mensaje que le enviaste a una persona efectivamente se envió, la persona lo recibió y lo leyó. Y ahora, la popular aplicación de mensajería instantánea anunció que implementará una nueva y tercera tilde azul, la cual podría no ser del todo gusto para los usuarios. Según reporta BioBio, Vivo, la aplicación de mensajería instantánea, buscará implementar una tercera tilde azul que acompañará cada mensaje que le envíes a cualquier persona. Como bien ya sabemos, cuando hay una primera tilde significa que el mensaje se envió. La segunda, cuando el destinatario ya lo recibió. En tanto, la doble tilde azul significa que el mensaje se envió, recibió y la persona lo leyó. La tercera tilde azul va a permitir a los usuarios saber si le han tomado alguna captura de pantalla del chat, esto ya sea en grupo o en una conversación entre dos personas, por lo que a los usuarios que suelen realizar esta acción en WhatsApp los van a descubrir una vez que la plataforma instale la nueva función. Sin embargo, aún se desconoce desde cuándo estará disponible esta herramienta, que tiene como objetivo que los usuarios tengan un mayor control de su privacidad, por lo que hay que estar atentos a las redes de la compañía Meta, dueña de WhatsApp. Duran Duran se une con la inteligencia artificial para estrenar sus NFTs. La banda de pop más importante de Inglaterra prepara además su colección de NFTs, integrándose hacia el fructífero mundo cibernético. Duran Duran ha demostrado durante los años que su capacidad de reinvención es ilimitada. Desde los 80 han sabido congeniar el concepto pop con las nuevas tendencias y esta no es la excepción a la regla. Hace un par de meses nos enterábamos del regreso de Duran Duran a la música, pero de una forma particular. La banda inglesa decidió colaborar con Huxley, una inteligencia artificial capaz de procesar emociones e inclusive generar videos musicales. Para demostrarlo, los británicos liberaron el video Invincible, el cual fue hecho mediante la inteligencia artificial de Huxley. La banda no se quedó allí, ya que decidieron dar el siguiente gran paso, sumergirse en los NFT, o un token no fungible. Se trata de piezas de colección únicas disponibles solo de forma digital y que corresponden a imágenes exclusivas distribuidas por quien desee crearlas. En este caso, Duran Duran, aliado de Huxley, estrenó este jueves lo que sería la Invincible Collection. Para el mítico tecladista de la banda, Nick Rhodes, la inteligencia artificial es la nueva frontera. Para entender cómo funcionó la producción tanto de Invincible como los NFTs de la banda, Nick explicó que Huxley se alimentó de información de la banda, canciones, videos, fotos e incluso memes que fueron parte de la dieta de Huxley, cuyo producto concluyó en un video tenebroso y experimental. No tan alejado de eso son las imágenes de los NFT que se muestran como imágenes abstractas con tintes surrealistas y una paleta de colores llamativa. Para Huxley, esto es Duran Duran, una banda que prevalece en el tiempo y busca nuevas fronteras para reinventar su arte de la forma más experimental posible. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! ¡Llegó el pavo! El pavo navideño de Latinos FM. Llévate 107.9 euros. El pavo de Latinos FM. Envíanos un WhatsApp al 640-864281. Nombre y apellido y la canción que estás escuchando. ¡Llegó el pavo! Las navidades son de Latinos FM. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Avanzamos en el Café Mañanero. El turno es para Ransel Lavata, que a esta hora nos trae los secretos, los comentarios a Ransel Lavata del entretenimiento. Ransel, buenos días. Espera un momento por aquí, que apenas la cámara te está cogiendo la mitad. Vale, esto es en directo, sí. Ahí. Ponte ahí una musiquita de fondo. Ajá. Que los amigos entenderán. Con nosotros Ransel Lavata y los comentarios de la farándula. Ransel, buenos días. Buenos días, amigo Jorge. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Bienvenidos a los comentarios de farándula que llegan a ustedes gracias a Salón Mathieu en la calle Gallano Yush, número 19 en Benicalap. Recuerden que ellos son expertos en belleza, estética y cuidado del cabello. Salón Mathieu. Señores, estamos de fiesta. Hoy cumple 50 años Ricky Martin. Sí, señor, el astro del pop puertorriqueño, como lo oyen. Sopla 50 velas tras finalizar su gira reciente con Enrique Iglesias, con conciertos en solitario el año que viene. Y como una de las grandes figuras de la música latina. Esta es la pequeña descripción que tengo para definir a Ricky Martin, que nos ha dado muchísimas canciones, muchísimas alegrías y sobre todo muchísimos movimientos de cadera, como en este caso con La Vida Loca. Vamos a escucharlo de fondo ahí. Tac, tac. más de uno ha bailado a ritmo de Ricky Martin y Living la Vida Loca, la Copa de la Vida, La Bomba, entre otros éxitos. Su carrera comenzó siendo niño en un grupo infantil, continuó en la música tras esta etapa y durante años su música sonó en discotecas, fiestas e incluso como canción oficial del Mundial de Fútbol de Francia 1998 con la Copa de la Vida antes mencionada. Ricky Martin, 50 años de edad, cumple hoy y desde el Café Mañanero deseamos salud y bendiciones para ese artistazo que nos dio Puerto Rico. Felicidades a Ricky Martin, uno de los grandes de nuestra música latina, reconocido internacionalmente. Vamos al ritmo de bachata, ahí mismo al lado, en República Dominicana, porque Aventura sella historia musical de 20 años con presentación en el Estadio Olímpico de la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, en República Dominicana. Con las luces que iluminaban todo el espacio, con un estadio, Jorge, repleto, y la algarabía, gritos y emociones de sus fanáticos ante cada canción. Fue como Aventura deslumbró en su concierto a sus seguidores, aunque muchos se quedaron esperando invitados especiales, como se acostumbraba a hacer en aquellos tiempos cuando Aventura tenía sus conciertos en la amada isla Quisqueya la Bella. Lamentablemente los teenagers, como se le llamaba en su época, no llevaron a Bad Bunny como se esperaba, ahora que estamos escuchando el sencillo en conjunto. Como al principio de su carrera se le llamaba, decía antes, los teenagers, para quien no lo sabía, ellos dieron un paseo por todas las canciones, por todo el repertorio que han hecho que a pesar de que el grupo se haya separado, sus temas aún permanezcan vigentes. Fue un concierto bastante nostálgico, un concierto que dividió las opiniones, esto más allá del hecho de que no llevaron un invitado, sino porque la gente decía, bueno, brilla solo Romeo. Es como que se sintió esa diferencia que hay entre el antes y el después de la carrera en solitario de Romeo Santos, pero eso era de esperarse, la gente se necia, Dios mío, ya, por favor, supérenlo. Se sabía, ¿no? Se sabía. Hombre, sí, evidentemente Romeo Santos ha adquirido un protagonismo antes y después de su carrera en solitario. Y lógicamente, cuando está fuerte lo que acabas de decir antes. Sí. Ahorita me acaban a mí porque yo era anti-Romeo. hay que llamar las cosas por su nombre, Ransel. Romeo Santos era la flor del grupo. Sí, las cosas y como se son. Se marchó y yo creo que los resultados lo han demostrado. Aventura es un grupo que no ha podido sobreponerse a la partida de Romeo Santos. Eso era de esperar. No ha habido el recambio de ese nivel, ¿no? No, es imposible. La locura más grande que puede cometer el manager del grupo Aventura es buscarse un sustituto para una persona que sustituya a Romeo. Esa, bueno, pero el pobre hombre tiene que continuar con el grupo de alguna manera, ¿no? Vamos a ver. Para ir cerrando el paréntesis Aventura, yo te voy a describir un poco, una descripción gráfica del grupo a voz. Romeo, líder. Henry, la vedette. Ay, perdón, el corista. ¿Cómo se llama el otro? Max y Lenny son los guitarristas que quizás por encima de Henry son más indispensables. Porque Henry no hace más que los coros. Tiene canciones en solitario, tiene un buen registro vocal, pero lamentablemente no ha calado en el gusto del público porque se le considera como un chismoso. Debido a que entrevista que hace, entrevista que aprovecha para hablar de Romeo. Sí. ¿Y recuerdas cómo que se llamaba el que se fue primero? Toby Love. Sí, pero bueno, Toby Love, ay, besos a Toby Love que lo conocí en su época. Toby Love fue muy efímero, o sea, no se habla tanto de Toby Love porque Toby Love como que se fue por la puerta estrecha, dijo, mira, es el buen momento para sacarme una carrera en solitario, yo no voy para parte en este grupo. Fue el primero que lo intentó. Lo intentó, le fue bien. Las cosas como son, le fue bien con su primera producción. No sé ahí qué pasó con el manejo de Toby Love, porque yéndole tan bien me pareció raro que no apostaran, no siguieran apostando por él, porque hubiera estado entre los primeros hoy en día en cuanto al género urbano, porque lo hacía muy bien, las cosas como son. Bueno, muy bien. Este era un repaso por los 20 años de Aventura. Quería cerrar el segmento Como dije antes en la introducción, hablando de Spider-Man, que destrozó la taquilla norteamericana. Señores, estuve en el cine el viernes pasado junto a mi compañero de radio, Carlo Angulo. Increíble, increíble. Señores, lo que ha logrado esta última entrega de Spider-Man no lo han logrado las demás franquicias, las demás sagas, sí, porque son tres, es un universo ahora. Sí, conoce, no, ya yo perdí la cuenta. Spider-Man. Son tres, está la etapa de Tobey Maguire, que es la mía. Ajá. Está luego la de Garfield, que es, bueno, más o menos la mía también. Y luego esta última de Holland. Esta de Holland ha levantado pasiones. La gente estaba eufórica en la sala de los cines. Gente que chillaba, gente que se emocionaba. Y lo bueno que tiene esta última entrega es que está llena de sorpresas. Soy anti-spoiler, por lo que aquí me voy a limitar a decir que tuvieron el éxito esperado. Holland, enhorabuena. Y ya por ahí se espera una cuarta entrega. No me tomen por chivato, pero lo que digo se da. Como el año pasado también, me estaban negando sobre el embarazo. Me estaban diciendo que era un exagerado por haber dicho que después de la gira de Camilo, Eva Luna sí, saldría embarazada. Lo dije, vino a Valencia, tras el concierto de Valencia, que fue un exitazo único e irrepetible, sí. Salió embarazada a los 2 meses. Bueno, sí. Ransel, te has convertido en vidente, ¿no? Vidente. Ey, más respeto, por favor. De la farándula, de este personaje de la farándula, de esta gente, en fin. Bueno, Jorge, aunque si Yannicky Cuervo se encargó... anteriormente y se va a seguir encargando más adelante. No quería abandonar el segmento sin antes lamentar la muerte de Carlos Marín, el cantante español del grupo El Divo, quien falleció esta madrugada. Sí, porque anoche todavía teníamos noticias sobre su estado de salud y luego sorpresivamente se dio a conocer el fallecimiento. Falleció este pasado domingo, luego de varios días internos sin que estén claras las razones. Esto fue lo que se informó a la prensa. Tenía 53 años, un hombre lleno de vida, un vozarrón, talento donde no los haya, y formaba parte de este legendario grupo, El Divo. Más adelante mi compañero Nicky Cuervo estará dando detalles al respecto. Y bueno, nuestro abrazo y nuestro más sentido pésame a los familiares y allegados de el cantante. Sí, efectivamente. En breve estará Nicky Cuervo con ese homenaje que ha preparado para este gran artista que se nos ha ido, repito, todavía muy temprano. Muy temprano. Nada, y felicitaciones a Laura Pausini, que se ha convertido en la primera cantante italiana en ser copresentadora del espacio de Apple Music junto a Sebi. Se le hizo un homenaje, un recorrido por toda su carrera, por su discografía. Recuerden que es la única cantante mujer italiana en vender más de 70 millones de discos, sea en español que en italiano. Y también se suman sus discos, en especial estos de Navidad, como los hablados en portugués, cantados en portugués, cantados en francés, y también sus discos en vivo. Laura Pausini, felicitaciones por este reconocimiento. A nuestros amigos oyentes no me resta que invitarles a visitar Barbonao en la calle 9 de octubre 23 bajo en Mazanas. Allí te espera Paula con un servicio personalizado y lo mejor en cuanto a gastronomía latinoamericana y mediterránea, porque Barbonao sí que tiene el sabor de lo bueno. En cuanto a imagen, te recomiendo los amigos de la barbería El Chamo Barbershop en la avenida de María Ross, número 2, en Burjasot-Godella, pocos pasos de la parada de metro del mismo nombre, Burjasot-Godella, línea 1 amarilla. Allí te espera El Chamo Andrés y su equipo de profesionales con lo mejor, un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo. El Chamo Barbershop, con todos los estilos en Burjasot-Godella. Lo mejor en actualidad, farándula e información deportiva lo encuentras aquí, en la cuenta oficial del Café Mañanero, @elcafe con Jorge Rivera. Sean felices, una excelente semana llena de bendiciones y salud, y sobre todo, mucho, mucho, mucho amor. Gracias, Ransel, con las noticias del mundo del espectáculo. Una breve pausa, ya regresamos. Estas navidades, Latino FM, les desea a todos mil felicidades. Latinos FM les desea felices fiestas. Heavy Latinos FM. Envíanos un WhatsApp al 640-864281 con tu nombre y apellido y el nombre de la canción que está sonando. Y gana 107.9 euros con el auspicio de Instalaciones Feneval. Reforma tu cocina con profesionales de confianza. Contactos 631-945-110 o al 617-193-486. Feneval, materiales de primera calidad. Producciones Senpai, mezcla y masterización, grabación de voces, creación de instrumentos, todos los géneros musicales. Covers 633-144-912. Productos latinos, cientos de productos latinos en la avenida Blasco Ibáñez 137 de Mazanaza. ¡Vamos! Envía tus giros con Banco Guayaquil. Tu familia en Ecuador lo recibe el mismo día y sin costo. Pide que tus remesas sean enviadas por Banco Guayaquil, con más de 11.500 bancos del barrio en todo el país. Banco Guayaquil, primero tú. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Continuamos en el Café Mañanero. Seguimos con un apartado muy interesante, las tendencias en las redes sociales. Un apartado que esta hora nos trae Carlo Angulo. Carlo. Por los usuarios tanto de Twitter como de Instagram, nos encontramos con el nombre del nuevo presidente electo de Chile y se trata de Boric, quien se impuso y Kast no tuvo otra que reconocer la derrota. Entre otro de los nombres, aparte del de José Antonio Kast y al igual que del nuevo presidente de Chile, Boric, nos encontramos con el nombre de Falcón luego de que Casado criticase a Sánchez por convocar el día de ayer domingo a los presidentes para el próximo miércoles al justificar que ha ido a un congreso del PSOE en Falcón. Empieza así como el cuento de Pedro y el Lobo anunciando que va a pasar algo muy importante que nunca termina pasando. Fueron las duras críticas por parte del presidente del PP. Entre otro de los nombres más importantes en los deportes tenemos el de el Real Madrid y el Cádiz, que se llevaron a cero los resultados en la liga, mientras que entre otros los nombres más importantes tenemos el de Il Divo, luego de que el día de ayer la agrupación anunció a través de sus redes sociales la muerte de Carlos Marín a causa de COVID, luego de haber estado ingresado unos cuantos días en un hospital en la ciudad de Manchester. Entre otra de las tendencias tenemos el hashtag Feliz Lunes, el hashtag Feliz Inicio de Semana, al igual que el hashtag Eurovisión Junior, ya que se realizó la final de Eurovisión Junior por Radio Televisión Española. Entre otro de los nombres tenemos el de Steven Spielberg, quien el día de ayer celebró su cumpleaños número 75. Los usuarios siguen recordando las películas más aclamadas del célebre director, quien esta semana estrena su más reciente película, un remake del musical West Side Story, mejor conocido como Amor sin Barreras. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Bueno, bien por Steven Spielberg de cumpleaños, estrenando nueva película, un musical. Parece que no le está yendo de la misma forma en la taquilla que sus anteriores producciones, ¿no? Avatar, Titanic. Estamos hablando de las películas más vistas en la historia. Esta vez el musical no le está funcionando de la misma manera, por lo menos en los Estados Unidos. Bueno, es el momento de escuchar a Nicky Cuervo, que nos trae a esta hora. Sí, efectivamente, la noticia y el homenaje sobre Il Divo, el vocalista que ha fallecido. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia. Marín, cantante de Il Divo, a los 53 años. La muerte por COVID, según The Daily Mail, de Carlos Marín en el Royal Hospital de Manchester, ha causado una gran conmoción en el Reino Unido, donde Il Divo realizaba una gira con su grupo hasta que cayó enfermo el pasado 6 de diciembre, tras un último recital. Según varios médicos británicos, Marín estaba vacunado contra el COVID y llevaba varios días en coma inducido en la UCI del hospital británico. Su muerte fue confirmada en Twitter por sus compañeros del grupo, Urs Bowler, David Miller y Sebastián Enzambar. Informamos que nuestro amigo y compañero Carlos Marín ha fallecido. Le echaremos todo de menos, sus amigos, su familia y sus fans. Nunca habrá una voz o un espíritu como el de Carlos. Junto a Carlos Marín estuvo hasta último momento su exmujer, Geraldine La Rosa, con quien tenía previsto actuar en el especial de fin de año de Televisión Española. Los dos seguían siendo buenos amigos y compañeros artísticos en ocasiones especiales. El barítono, nacido en Rüsselsheim, Alemania, el 13 de octubre de 1968, era miembro fundador de Il Divo desde 2004. 2004. El grupo de crossover clásico fue creado por el productor británico Simon Cowell y ha vendido más de 30 millones de copias de sus discos, más de 2 millones de entradas en sus actuaciones en más de 50 países. Y en el Café Mañanero vamos a recordar la música del Divo para hacerle este homenaje a su cantante fallecido, Carlos Marín. Recordemos esta canción, originalmente escrita por la compositora y letrista Diane Warren y producida por David Foster para la cantante Toni Braxton, incluida en su álbum Secrets de 1996, titulada Unbreak My Heart. El Divo compró los derechos de la canción y la reeditó al español con el título de Regresa a mí. El tema fue el primer sencillo del primer álbum de El Divo publicado en 2004, haciendo de la canción el tema emblema del cuarteto. La grabación se realizó a principios de 2004 en los estudios Rockstone en Londres, bajo la producción del productor británico Steve Mack. El Divo en el Reino Unido alcanzó un hecho histórico, ya que la canción Regresa a mí ha sido la primera canción cantada en español que alcanzó el número uno en el país británico. Recordemos a Carlos Marín con El Divo y esta canción, Regresa a mí. No me abandones así, hablando solo de ti. Ven y devuélveme al fin la sonrisa que se fue. Una vez más, tocar tu piel y hondo suspirar. Recuperemos lo que se ha perdido. Regresa a mí. Se fue, extraño la dicha también. Quiero que vengas a mí y me vuelvas a querer. No puedo más si tú no estás, tienes que llegar. Mi vida se apaga sin ti a mi lado. Regresa a mí, quiéreme otra vez. Borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí. Dime que sí, yo no quiero llorar. Regresa a mí. Hablando solo de ti, devuélveme la pasión de tus brazos. Regresa a mí, quiéreme otra vez. Borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí. Quiero llorar. Borra el dolor Estamos en pleno corazón de Valencia, en el Mercado Central. Puestos del 95, 96 y 97. Carnicería Hermanos Rodríguez. Tiene el gusto de ofrecer una atención única para cada cliente. Destacamos por nuestra ternera nacional, joven, de no más de 14 meses, tierna y jugosa. Además de nuestro cerdo de calidad Durox, exquisito y consistente. La calidad es nuestro compromiso. Y para estas Navidades, por la compra igual o superior a 30 euros, participas en el sorteo de dos jamones Sierra curados y una paletilla para el día 23 de diciembre. En directo a través de nuestras redes sociales. Carnicería Hermanos Rodríguez. 685-90-2741. 671-32-2728. Namaste Hindú, depilación con hilo unisex. Ofrecemos el servicio de cejas con henna, labio superior, frente, cuello, mejillas, barbilla, patillas, axilas, dedos y manos. Además, limpieza facial, manicura y pedicura. Citas al 602-868-011. Dirección, Avenida Doctor Pécez, Alexandre 103 Bajo. Namaste Hindú, la mejor depilación con hilo. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es Carlos Marín, el cantante español que formaba parte del grupo Il Divo. Falleció a los 53 años luego de encontrarse ingresado varios días en una unidad de cuidados intensivos en un hospital de Manchester a causa de COVID-19. Se encontraba entubado y en coma inducido desde hace varios días. De acuerdo con el comunicado oficial del grupo en su cuenta de Twitter, se estableció que falleció Carlos Marín. Sus amigos, familiares y fans lo echaremos de menos. Estuvimos juntos en este viaje durante 17 años y echaremos de menos a nuestro querido amigo. Gracias, Ransel, con el personaje del día, que sigue siendo el vocalista de El Divo. Bueno, desde aquí también nuestras condolencias desde el Café Mañanero. Y nos aprestamos a abordar a esta hora la información deportiva. Antes de entrar con la información deportiva, debo decirles que estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Es un sitio agradable, un sitio donde vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con gastronomía colombiana. Patacón Tostado, deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas. Y también estamos a nombre de Añoranzas Bar, un sitio para bailar, sí, así como lo oyen. Igualmente para departir. Añoranzas Bar en la Plaza Honduras número 26, este 24 de diciembre noche, abre su puerta también en Castellón. Añoranzas Bar. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es el Latino Deportes. Empezamos con la Liga Española de Fútbol. El Real Madrid, el líder, no pasó del empate en el Santiago Bernabéu ante el humilde Cádiz. Mermado por los casos de COVID-19, el conjunto blanco cerró una jornada más de la Liga, que ya cierra de esta forma lo que corresponde a la primera parte, es decir, la mitad del calendario. Y es el campeón de invierno, el Real Madrid, pese a empatar. Vamos entonces, mi estimado Adolfo Jiménez del Río, con el resumen de lo que ha sido la fecha. Liga Española de Fútbol, donde la verdad es que nos estamos divirtiendo bastante. Emociones por doquier. Adolfo. Terminó anoche la jornada dominical de la jornada 18 de la Liga Española y con un sorpresivo, entre comillas, resultado entre el Real Madrid y el Cádiz. 0-0. Tremendo empate le sacó el Cádiz al Real Madrid en su casa, en el Santiago Bernabéu. Y es que el Cádiz se cerró totalmente absolutamente y con un portero que no dejó opción de que el gol del Real Madrid entrara en su escuadra. Ledesma, un Real Madrid que con este punto llega a los 43. Es cierto que mantiene el liderazgo, pero se acerca rápidamente ahí el Sevilla. Un Sevilla que precisamente en esta jornada, el sábado en la noche más exactamente, venció al Atlético de Madrid 2-1 y se sienta en la posición segunda, impidiendo que se aleje totalmente el Real Madrid. Está a solo 6 puntos y a falta de un partido. Pero hemos tenido también partidos súper intensos, como el que protagonizaron el Athletic de Bilbao y el Betis. Un partido totalmente épico que terminó con la victoria del Athletic de Bilbao en los últimos minutos. 3-2. Impresionante presentación de los dos equipos que lo dieron absolutamente todo. Y en donde vimos goles de todas las facturas. El Athletic de Bilbao hizo goles con Iñaki Williams, 2 en total, y Óscar de Marcos. Y el Betis, Juanmi Jiménez, que se coloca en la segunda posición de la tabla de goleadores de esta liga. Y Nabil Fekir en el minuto 52. Y los goles por parte de el Sevilla y el Atlético de Madrid fueron de Felipe Augusto por el Atlético de Madrid, de Iván Rakitic por el Sevilla y Luis Ocampos en el minuto 88 para darle esa victoria tan importante al cuadro sevillano. Y así en la tabla de clasificación sigue la pelea. Recording más cerca. El Granada, con una sorpresiva goleada sobre el Mallorca 4-1, se sale del descenso. La Real Sociedad en su casa cae inmisericordiamente ante un aguerrido Villarreal 1-3. Y el Barcelona, el Fútbol Club Barcelona, se vio en la cuerda floja ante el Elche. Llevaba un empate 2-2, pero en extremis prácticamente fue Nico el que le dio la opción de que estuviera con la victoria de 3-2. Y Ferran Gutiga fue el que hizo el primer gol, el segundo Gavi, y por el lado del Elche, José Antonio Morente y Pere Milla. Espectacular la presentación de un aguerrido Elche. El Rayo Vallecano sigue siendo el mejor equipo europeo local. Impresionante. No ha perdido en su casa y casi todos los partidos los ha ganado. Eso demuestra la efectividad en su casa, el respaldo de su afición, y venció al Alavés 2-0. Y se mantiene en puestos de Champions. Cuarta posición, el Celta de Vigo venció al Español 3-1 con una espectacular presentación de su goleador Iago Aspas. Y el Getafe venció al Osasuna 1-0 y también aspira a alejarse del descenso. Y para hoy tenemos a las 9 de la noche el Levante aquí en el Ciudad de Valencia, que recibe al Valencia Club de Fútbol en el derbi y en el Clásico Valenciano. Esperamos que ambos equipos hagan una excelente presentación y ojalá el Levante en su casa levante cabeza. Lo tendrá un poco complicado ante un aguerrido Valencia Club de Fútbol, que también tendrá aficionados en el estadio. La tabla de clasificación se mantiene de la siguiente manera: el Real Madrid líder con 43 puntos, seguido del Sevilla con 37, en la tercera el Betis con 33, en la cuarta el Rayo Vallecano con 30 puntos, con puestos de Champions. En la quinta el Atlético de Madrid con 29, en la sexta la Real Sociedad con 29 y encontramos en la séptima ya al Fútbol Club Barcelona con 27 puntos, seguido del Valencia Club de Fútbol con 25 puntos en la octava posición, y por la parte de abajo en el 18 el Alavés con 15, en el puesto 19 el Cádiz con 14 y en el 20 el Levante con 8 puntos. Esperamos que todo dé un vuelco. Perdón, recordemos que el Cádiz se ganó un punto, es decir, tiene 15 puntos, los mismos que el Alavés y el Elche, y los mismos que el Getafe. Y podría salir también del descenso si logra alguna victoria en sus próximos encuentros. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Qué bien, Adolfo, hoy, ¿eh? Rabo y oreja, ese informe completo, preciso, estamos al día en lo que tiene que ver con la Liga Española de Fútbol, que, repito, nos sigue entregando emociones. Les decía que hemos agotado la mitad del calendario y tenemos que hacer balance. No lo vamos a hacer hoy, lo vamos a hacer mañana y pasado también. Porque estamos viendo a un vigente campeón con dificultades, un Sevilla que se está mostrando como alternativa, un Barcelona, por supuesto, es el equipo que ha defraudado esta temporada, y un Betis que sin hacer tanto ruido, ahí está, tercero. Y bueno, por supuesto, aplausos. Tenemos que ponernos de pie para aplaudir la campaña del Rayo Vallecano a remolque de un Tigre Falcao que a propósito volvió a tener minutos y nos alegramos porque quiere decir que está recuperado de la lesión. Son buenas noticias también para la Selección Colombia que lo está necesitando. Tiene partidos en el mes de enero porque es que el próximo año... Sí, tendremos Mundial, el Mundial de Qatar, lo tenemos a la vuelta de la esquina, aquí mismo. Y hay que agotar el calendario que, recordemos, ha visto afectado por la pandemia. Vamos con las reacciones de la Liga. Escuchemos a Carlo Ancelotti tras el empate 0-0 del Real Madrid ante el Cádiz. Creo que lo hemos intentado de toda manera, desde el primer minuto hasta el final. No nos ha salido bien, hemos fallado creo un poco de calidad en los últimos 30 metros, pero nada que reprochar. Son partidos que a veces pueden pasar, hay muchas cosas positivas de este partido, la única cosa que no es positiva de este partido son los tres puntos que con lo que hemos hecho se merecían, pero a veces tú no mereces de ganar, gana y nada, tenemos que seguir adelante. Creo que lo hemos intentado de toda manera, desde el primer minuto hasta el... Gracias, Carlo Ancelotti. Bueno, y hoy evidentemente clásico valenciano, en, como ya lo dijo Adolfo Jiménez del Río, aquí en la ciudad de Valencia, se enfrentan el Levante, que definitivamente este año ha tenido, yo dije que es el equipo que ha defraudado, pero habría que sumarle evidentemente al Levante, que no ha podido sumar de a tres. Vamos a ver si marca un punto de inflexión. Las emociones del derbi, los derbis siempre tienen lo suyo, ¿no? Independientemente de cómo se encuentren en la tabla. Bien. Y un Valencia, como dirían en mi tierra, no es ni chicha ni limonada, ¿no? Ahí en la mitad de la tabla, no es el Valencia de que se mostraba como alternativa en la Liga Española, ese papel lo están asumiendo, ya lo dijimos, el Sevilla y hasta el Betis, ¿por qué no? El Rayo Vallecano. Ahora bien, últimamente hemos visto al Villarreal que ha tenido un revulsivo tras la Champions, ¿no? Y está logrando resultados importantes. Bueno, así marcha esta liga, repito, al llegar al Ecuador. Más actualidad deportiva aquí en Latino Deportes a nombre de Brasas y Calderos Restaurante. Recuerden, en la Avenida Alfaguir número 7. Avenida Alfaguir número 7, cerca al estadio precisamente del Levante. Deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas. Bueno, Adolfo, más actualidad deportiva. Más actualidad que... Continúa con Luis Díaz, ese jugador colombiano del Porto que se ha convertido en la revelación. Y sí, Jorge, estamos en la pregunta del millón. ¿Tiene techo el jugador colombiano Luis Díaz? Y quizás esa es la gran duda, es la gran pregunta de la temporada en Portugal. Y es que si el Oporto juega, Luis Díaz marca. Y tal como tal lo hizo este domingo nuevamente en la visita de los Dragones al Vizela, en un compromiso correspondiente a la jornada 15 de la Primera Liga. Con el de hoy, ya son 14 golazos del Guajiro en la 2021-2022. Y el mercado de invierno está a la vuelta de esquina. Ya más allá del alboroto que quizás ha causado la advertencia en Liverpool, el interrogante que aún resta por responder es sobre cuándo dará el salto a una liga élite el hijo de Barrancas en Guajira. y es que Portugal ya le quedó pequeño, razón más que suficiente para experimentar nuevas oportunidades en su vida. Estará en invierno, en enero, en la Premier League jugando. Luis Díaz, ¿qué opinas, Jorge? Yo pienso que debe terminar la temporada. Está en un momento excepcional. Ahora bien, si se va en el mercado de invierno, si se va ahora en enero, bien, bien. Lucho Díaz, recordemos, un jugador joven, apenas tiene 23, Adolfo, 23, 24 años, ¿no? Muy joven, apenas está mostrando la calidad que tiene. Es un jugador de esos que, además de tener gol, tiene espectáculo, porque hay muchos jugadores que hacen goles, pero no tienen espectáculo. Y Luis Díaz, como decimos popularmente en Colombia, es de esos que vale la pena pagar la boleta, ¿no? Por el regate, porque es un jugador que en general pasa desapercibido, no da de qué hablar, no es noticia por sus comentarios, que vive hablando de lo uno, del otro, no, no, no. Luis Díaz es un jugador callado. El flaco Lucho Díaz, así se le dice en Colombia. Bueno, ojalá y también se le den las cosas en la selección Colombia. No quiero decir que no se le hayan dado. Hombre, no en vano fue el mejor jugador de América junto a nada más y nada menos que Lionel Messi. Y también anotó el mejor gol. No, a Lucho Díaz no se le puede pedir más. Y la pregunta que cabe, sí, evidentemente, ¿dónde está el techo de Luis Díaz? Bueno, afortunados quienes estamos en la línea del tiempo y podemos disfrutar de su juego. Sí, hay que ver los partidos del Oporto sencillamente por hacerle seguimiento a Luis Díaz. A propósito, Adolfo, del fútbol colombiano, se está jugando la final del torneo. Ayer jugó el Deportivo Cali ante el Deportes Tolima, vigente campeón, empate 1-1. Y bueno, solamente queda el partido de vuelta que se va a realizar en la ciudad de Ibagué. El Deportes Tolima de Ibagué, vigente campeón, empataron anoche 1-1. Saludando de esta forma al fútbol colombiano. Cambiamos de deporte, Mundial de Balonmano. Adolfo, aunque España perdió, hay que dar la noticia. Tremendo partidazo vimos anoche, Jorge, en el Mundial de Balonmano. Y es que se cerró con un durísimo clásico entre Francia y Noruega. Decimos clásico porque estamos acostumbrados casi siempre de verlos en las grandes finales a los dos equipos. Un equipo francés que trató de descifrar la durísima estructura de defensa de Noruega, pero no lo logró y cayó 22-29. Noruega es campeona del mundo. España hizo todo lo posible por descifrar la estructura defensiva también de Dinamarca en busca del bronce, pero no le alcanzaron las fuerzas ni la motivación para tratar de descifrar cómo llegarle a la dura Dinamarca. Una Dinamarca que se ha llevado el bronce. Cuarta posición para España en su mundial aquí en España, en Granollers. Más exactamente, se cerró este mundial y el podio quedó de la siguiente manera: campeona absoluta Noruega, segunda posición Francia y tercero el bronce para Dinamarca. Y también cayó Rafa Nadal en su regreso. Las preocupaciones en el tenis mundial están presentes, Jorge. Y es que desafortunadamente el tenista español Rafa Nadal no pudo sacar adelante sus encuentros en el Abierto de Abu Dhabi. Y es que cayó ante el canadiense Denis Shapovalov después de haber caído ante Andy Murray. Una final de consolación en un torneo de exhibición y tras dos horas de tenis donde el número 5 de la ATP dejó, eso sí, algunas aceptables sensaciones. Inclusive lo dijo él personalmente, pero no está muy seguro de que se pueda seguir recuperando para llegar en muy buena forma al Open de Australia. Recordemos que también está de por medio la posibilidad de que hayan más restricciones de sus entrenamientos debido al avance del coronavirus nuevamente. Gracias, Adolfo. La actualidad deportiva en el Café Mañanero a nombre de Tropicalísima, el placer de la fruta en la avenida Reino de Valencia, número 73. Ricas ensaladas de frutas. Bueno, deseándole a todos sus clientes una feliz fiesta. Se les espera también por estos días. Además, con platos colombianos, menú diario. Tropicalísima, el placer de la fruta. Recuerden, también servicio a domicilio, el teléfono 633-902-552. 633-902-552. Tropicalísima, el placer de la fruta. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. En el día de ayer, Jorge, se conocieron las palabras de Mariano Hot, el nuevo entrenador de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. Pueden ser nuevamente los número uno. Fueron las palabras del nuevo entrenador de un matrimonio que parece interminable entre los doblistas colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. Y es que ya su entrenador surafricano, Jed Coetzee, llegó a su fin. Y el fuerte trabajo que los llevó a ser la mejor pareja del mundo en el 2019 parece ser que nuevamente se va a retomar con su nuevo entrenador. Recordemos que han estado número uno con títulos como el del Grand Slam de Wimbledon y el del United States Open. Pero ahí comenzaron a decrecer y se dieron cuenta ellos mismos que necesitaban un cambio. Quizá el cambio más importante de la pareja, el nuevo entrenador, el argentino Mariano Hot. Levantamos el Café Mañanero con algunas noticias breves. Es noticia Richarlison, jugador brasileño que milita en la Premier League. Drogas, violencia y una cruda confesión. Repito, es noticia de Richarlison. Esto en la infancia es una demostración de que se puede salir de una situación de esa tan dramática. Por otra parte, están acusando al rival de Jack Paul, sí, de fingir el knockout, el gesto del youtuber que despertó la sospecha. Esto de internet, imagínate, un youtuber, de youtuber a boxeador. No es de cualquier sector, se puede saltar al deporte, ¿no? Y más a un deporte como el boxeo. Pero un youtuber ya famoso que no necesita boxear para ganarse la vida, pues ofrecieron ese espectáculo para las redes sociales y ahí se ha fingido un knockout. Esto va a acabar definitivamente con el verdadero espectáculo, o con el tiempo la gente se dará cuenta qué es lo que prevalece del deporte. Y atención, una grave acusación que encontramos en la Premier League. Estábamos poniendo la salud de los jugadores en un gran riesgo. Esto ante los contagios de COVID-19. Y bueno, por otra parte, decirles que ha terminado la subasta de bienes de Diego Armando Maradona. Con la venta de un sombrero en $320. Que tenía una base de $60, comenzó la subasta de bienes de Diego Armando Maradona. El evento realizado de manera online arrancó anoche, ¿sí?, en la plataforma del grupo Adrián Mercado y finalizó 3 horas después. Bueno, se pusieron a la venta, se subastaron un BMW, monoplaza Hyundai, unos coches, bueno, bienes de Diego Armando Maradona. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Gracias por la atención. Mañana más a partir de las 8 en punto aquí en Latinos FM, el Café Mañanero. Que tengan un resto de día muy feliz y sigan disfrutando nuestra programación. Tenemos especiales navideños aquí en Latinos FM. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Ransel Lavata y este servidor Jorge Rivera. Igualmente, Nicky Cuervo. Agradecemos la atención prestada.